Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri El Grito de Joko saiora. Bi astetan behin, aste artero, bezala, hemen gaituzue, atxaldeko zortzitatik behatzitara hemen egongo gara, Irola irratian, 107.5 FM-en. Seguimos en El Grito de Joko y hemos comenzado el programa de hoy, un programa de ciclo Génesis Explosiva, con una banda americana de rock de Los Ángeles llamada Alalas, formada en el 2008. Pues aquí os dejamos con otro de sus buenos temas. Thank you. pues estamos escuchando el programa El Grito de Yoko aquí en la Irola Irratia de Bilbao 107.5. Y hoy hemos aterrizado aquí con una banda californiana, los Alalas. Y ahora ya pasamos, después de una introducción, de una toma de contacto aquí en los estudios de Irola, ya pues a meternos en temas de actualidad. Y aquí tenemos a los presentadores, aquí en el sonido, Anchonchus, y los presentadores, damos paso. Kaixo, Gabón. Kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pues en esta noche lluviosa, aquí estamos en Irola Irratia, en el Grito de Yoko, como hemos dicho varias veces, y hoy empezamos el programa con una noticia que aunque nos ha costado un poco darle forma y aún sentimos que no estamos quizá del todo preparados para hablar sobre ella en la radio, queríamos compartir con todos vosotros. De aquellos barros vienen estos lodos. Así comienza un texto que hemos sacado de Caos en la Red, por si lo queréis releer después del programa, y que hoy queríamos compartir, aunque fuera solo una parte, con vosotros. Las noticias tan desastrosamente comentadas en los medios de desinformación han hecho que nos hayamos sentido de alguna forma obligadas a dedicarle, aunque solo fueran unos minutos del programa, al tema estrella de la semana, a Siria. Desde 2010 llevamos viendo en nuestros medios de comunicación cómo se van sucediendo una serie de alzamientos populares en una gran variedad de países árabes contra los regímenes déspotas y autoritarios que en estos lugares formaban el gobierno, lo que posteriormente se denominó como las primaveras árabes por los analistas y académicos. Todo empezó en Túnez con las primeras revueltas contra el régimen de Ben Ali, el déspota que se jactaba de ganar las elecciones en su país con más de un 90% de los votos, pero que salió huyendo de él pocos meses después. Tras esto vino Egipto y después Libia con la caída de Muammar al-Gaddafi, y más tarde en 2011 se produce el conflicto que aún a día de hoy constantemente durante este verano sigue llamando a las puertas de Occidente, llenando nuestros hogares de sentimientos encontrados tales como pues eso, la empatía, la vergüenza, la solidaridad o el desprecio, es decir, la guerra civil en Siria. La guerra en Siria ha resultado ser el mayor conflicto armado de las primaveras árabes, con más de 150.000 muertos y decenas de miles de refugiados a sus espaldas desde marzo del 2011, y lo que se nos vendió antaño como un alzamiento popular en contra de la tiranía de Bashar al-Assad ha resultado ser una vía de financiación de armamento imperialista a terroristas del ISIS y demás yihadistas, y una excusa estadounidense para entrar en Siria. En 2011 no fueron pocas las voces que se alzaron defendiendo la intervención estadounidense en Siria. Desde el PP y el PSOE se enviaban comunicados apoyando a los rebeldes sirios, y lo que no eran comunicados también. Y también desde la izquierda o partidos que ahora mismo gobiernan en sus respectivas comunidades apoyaban esta intervención. Hubo algunas voces minoritarias que en 2011 ya nos advertían de lo que podía traer una intervención en Siria y que nos decían que esto podía traer un conflicto humano de mayores magnitudes. Aquellos que estaban a favor de democratizar Siria, por supuesto, igual que queremos liberar y democratizar el resto del mundo. Pero sin los yihadistas y demás radicales, aquellos que nos advirtieron de lo que está sucediendo ahora en pleno 2015. Ahora, tras más de 4 años de conflicto y huyendo de una guerra que se alarga más y más por culpa de intereses superiores, decenas de miles de seres humanos se van de sus casas en Siria buscando asilo y tal vez un futuro mejor en Europa. Entonces, ¿cuál es nuestro deber como europeos? Thank you. Bueno, y aquí seguimos en el grito de Yoko, en Dazazpi.bost, Irola Irratian, ba, aste artero bezala, sortiretatik bederatzietara. Thank you. Bueno, recordamos que seguimos en El Grito de Yoko, en Irola Irratia, y esta tarde estamos intentando, porque creemos que es un tema tan peliagudo y tan complejo. Con muchas capas. Sí, que ni siquiera llegamos a la suela del zapato de cualquier historiador mediocre. Pero bueno, es todo esto para invitar a cualquier persona que nos esté oyendo y que quiera aportar cualquier dato, cualquier cosa que hayamos dicho de forma errónea. Nos puede llamar al número de teléfono 944-21-70-60. Porque no lo he dicho, pero estamos intentando hablar de Siria. Es que no he acabado. Y, sí, bueno, del conflicto. Sí, estábamos intentando buscar un poco, pues bueno, qué había pasado estos meses, ¿no? Pero, pues leyendo un poco más, nos planteamos el por qué ahora, ¿no? ¿Por qué está pasando todo esto ahora y por qué está siendo noticia? Y nada, indagando un poco más por el Google, hemos encontrado otro texto que es de Vicente Navarro, que está publicado en 2013, que nos ha gustado bastante y explica de forma resumida, o por lo menos nosotros vamos a dar tres cositas de lo que cuenta él en su artículo, del porqué de esta historia ahora mismo. Y bueno, dice más o menos así. Más o menos que el argumento de administración Obama para bombardear Siria carece de credibilidad, pues tales armas se han utilizado anteriormente en el conflicto sirio por ambas partes, tal y como documentó la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su investigación de la situación en Siria, así como en muchos otros conflictos llevados a cabo por Estados Unidos, como en Vietnam, o por sus aliados, como Israel en 2009, en su represión de la población palestina de Gaza, o por los aliados de Estados Unidos, como el entonces aliado Saddam Hussein en su lucha contra Irán en 1988. Entonces, o sea, parece que Obama dice que va a bombardear Siria porque está utilizando unas armas químicas y que eso no se puede tolerar, pero en realidad eso no es una razón que sea legítima porque anteriormente Estados Unidos ha estado utilizando estas mismas armas químicas ya dentro de Siria, incluso en otros países, en guerras anteriores, pues como en Vietnam, en Gaza, en Palestina. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ¿dónde está el misterio? ¿Cuál es entonces la razón, no? Y este Vicente Navarro comentaba que hay varios motivos, todos ellos relacionados con la situación de Estados Unidos y su pérdida de legitimidad del establishment, entre comillas, que es enorme y se encuentra en una situación muy defensiva y que la califica como, pues eso, como acorralada. Siente que tiene que hacer algo, tanto en el interior como en el exterior del país, y el Medio Oriente, de enorme importancia estratégica para el establishment estadounidense y europeo, está en una situación volcánica en la que Estados Unidos está perdiendo el control. Para aquel establishment de Estados Unidos y Europa, Irán es el centro del mal, que quiere decir que puede afectar más negativamente sus intereses. La alianza Siria-Irán, apoyada por Rusia, representa una amenaza a la hegemonía de Estados Unidos en aquella zona. Y últimamente parecía que el dictador Assad, en su lucha contra los rebeldes, podría prevalecer y ganar en aquel conflicto. De ahí que se intente ahora aprovechar el incidente de las armas químicas para atacar y debilitar a tal gobierno. Este es el objetivo de tal intervención, intentar recuperar tal hegemonía que está perdiendo el gobierno federal de Estados Unidos y de Europa, tanto en el exterior como en el interior. Para entender esto último que os decimos, o sea, es súper importante poner en Google Siria y Maps y entender dónde está localizado, qué países lo colindan con él y entender qué poder está en cada uno de ellos. O sea, una cosa es ya la movida interior que pueda haber, pues tanto por las religiones, por las diferentes personas que se encuentran dentro del país, pero ya el que esté rodeado por países como Irán, como el Líbano, como tal, pues bueno, tiene su importancia, y por eso el papel de Rusia también en la base de la OTAN, que está justo en el lado que da al Mediterráneo. O sea, hay un mogollón de cosas que se entienden en cuanto abres un mapa, así que entrar en Google y hacerlo, porque nosotros no lo controlábamos también y bueno, había que hacerlo. Y comentando un poco más, pues eso, que deciros que la movilización popular contra la intervención está siendo generalizada, o sea, contra la intervención de Estados Unidos. Pero el establishment estadounidense está movilizándose a través de los medios de información para que el Congreso autorice el ataque a Siria. Hoy la población recibe constantemente mensajes que la credibilidad del país está en juego, indicando que el rechazo se leerá como una negación por parte del pueblo estadounidense a continuar liderando las fuerzas que representan la democracia y la libertad. Un mensaje que se ha repetido continuamente para defender dictaduras y regímenes feudales que han estado oprimiendo precisamente la libertad y la democracia. Bueno, lo duro de todo esto es ver cómo cada día la población siria es noticia en nuestros teleberris, obviando todo lo que hay detrás, ¿no? Eso es, nos parece una pasada que nos limitemos a discutir si queremos refugiados en nuestras calles o no, sin pararnos a pensar qué ha pasado los últimos años en este país, sin juzgar el papel de Estados Unidos y Europa en esta guerra y sin plantearnos un poco más allá el porqué de esta situación. Así que nada, desde aquí, o sea, nada más que os pique un poco la curiosidad para que entréis y busquéis un poco más allá, que hay un montón de información en internet y que nosotros solo hemos dado unas pinceladas muy vagas sobre el tema. Así que nada. Pues nada. Podemos poner un poquito de música siria. Vamos allá. Pues estaría estupendo. Bueno, esto que escuchamos quiere decir dale Bashar, vete, recita este tema de ritmo Dabke, que es una festiva de melodiosa música folclórica de allá al Medio Oriente. Quiere decir eso, al diablo contigo y con tu discurso, vete Bashar. Esto se convirtió en un himno rebelde durante los primeros meses del levantamiento que lleva ya años intentando derrocar al presidente de Siria, Bashar al-Assad. El hombre al que se atribuyó la autoría de la canción, Ibrahim Kashush, fue encontrado muerto en un río en la ciudad de Hama en julio del 2011. Bueno, pues ahora vamos a ir con algo más instrumental, menos reivindicativo, pero de gran belleza, es Imaimar Hasanov. Thank you. Bueno, pues aquí seguimos en el grito de Yoko. Esta primera parte del programilla hemos estado hablando del conflicto de Siria, como han estado comentando el resto de medios de comunicación, pero intentándole dar una vuelta de tuerca al porqué de esta situación. Y yendo un poco más allá de esas imágenes que hemos visto en las noticias que impactan, pero nos dejan un poco a medias con la información. Y bueno, os hemos recomendado varios textos. Uno de Vicent Navarro que está en Google sin más y varios artículos de Caos en la Red que están muy bien escritos por si os interesan y le queréis echar un ojillo. Y por nuestra parte con este temilla, pues igual lo dejamos aquí, ¿no? No sé, a no ser que tengamos alguna colaboración externa telefónica. Molaría. Así que, bueno. Pero no la vamos a esperar, ¿no? Sí, a lo mejor vamos siguiendo. A mí esta canción que acabamos de escuchar, ¿qué era, Antón? Pues esto era un músico, en este caso era de Azerbaiyán, no era sirio. Ah, vale. Era una pieza bonita, ¿verdad? ¿Os ha gustado? Nos ha gustado mucho, nos relajaba. Mucho. Bueno, pues es que al final la música mediterránea también en Siria es este estilo un poco. Y yo había recogido que me gustaría leer una letra y luego escuchar la canción de un grupo que, bueno, es Radio Tarifa y tiene una letra, pues una canción que se llama Mañana, que es bastante, pues una letra, pues muy poética. Pues hay un mañana, hay una esperanza, ¿no? Y si queréis os leo. Ay, pues adelante. Pues la letra claro dice... Claro que sí. Mira qué cara, aún esperando y no llega mi hora. Mañana, mañana. Ojos sin brillo, noche callada y no viene el día. Y no viene. Mañana, mañana. Pasan los días, días de duda y no llega la noche. Mira las nubes, campos de lluvia y no sale el sol. Y no sale. Mañana, mañana. Y así termina. Y yo creo que, bueno, pues a lo mejor mañana sale el sol. Ojalá. Vamos a ver si... Estamos llorando aquí. ¡Qué emoción, ¿no, Antón? Sí. Escuchamos a Radio Tarifa, que lo hace mejor que yo. Thank you. Aquí seguimos en El Grito de Yoko, 107.5 en Irola Irratia, en Bilbao. Y vamos a pasar a otro músico. Después de escuchar a Radio Tarifa, vamos a pasar a escuchar al músico multiinstrumentista de música mediterránea, Efren López, que hace poquito ha presentado un disco, El Fil del Job, El Hijo del Lobo. Y vamos a escuchar un poco la fuerza con la que atacas. Y bajaba un poquito también el bulgarí. Thank you. Bueno, en este momento ahí de Siria, fusión, ciclogénesis, llegando ya casi al final del programa. No, recordamos que estamos en el Grito de Yoko, que esto que estás escuchando es Irola Irratia, 107.5. Y nada, que hoy hemos estado hablando sobre Siria y sus entresijos. O lo hemos intentado, por lo menos. Lo hemos intentado. Bueno, yo creo que algo ya ha salido. Algo hemos aprendido. Y nada, ahora estábamos escuchando a Cameron de la isla. Ah, no, ¿qué era? Bueno, era un álbum que ha sacado Efren López, a Camarón. Ay. Tenías ganas de Camarón y tengo aquí preparado para poner el tema de la leyenda del tiempo. Es un poco así, pues eso, psicodélico, quiero. Bastante interesante. Bueno, toma ya. Pues lo pinchamos. Pues allá va. En este momento pinchémoslo. De ciclogénesis bilbaína con este temporal hasta el jueves. ¡Ánimo ahí! ¡Ole! Bueno, pues parece que ya llegamos al fin de nuestro radio program de esta semana. En el sí, ya no nos quedan ya apenas 5 minutillos. Y ahora, como vienen los Radio Rasta, les dejamos un ratín para que se hagan su sitio. Es que ricasco gurekin egoteagatik beste behin, eta hemendik bi astetara zuekin izango gaituzue. Hori da. Irola Irratian, arratsaldeko 8:00, el grito de Yoko irratsaioan. Ba, urrengo aster arte, entrepitos y flauta saioarekin, eta bi aste barruz, egia da, entrepitos y flauta zeik izena aldatu du, darain kornamusa deitzera. Kornamusa! Horea! Orduan, ba, bi aste barru hemen egon gera berriz, eta horren ordura arte, ba, ondo izan. Ondo ibili. Os dejamos hasta dentro de dos semanitas y vamos a irnos con Terry Callier, un cantautor, guitarrista estadounidense de jazz, soul y folk, con un tema que se llama You're Gonna Miss Your Candyman. Until late next fall.